Innovación nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, un sábado caluroso acá en Futrono de la cuenca del Lago Ranco. Estamos aquí en su programa Renovación Nacional a tu Servicio, desde Radio del Lago 93.3 FM. Como cada sábado, último sábado del mes de diciembre de 2013, se nos acaba el año. Pero continúa otro, ¿no es cierto, señora Rebeca? Pero absolutamente. Pues Pilar, un gusto saludar a todos nuestros auditores. Gracias por esperarnos como cada sábado. Sabemos que esperan el programa, así que por eso más que agradecida y más que comprometida también. Tenemos hartas noticias hoy día y varias van a ser muy relacionadas con el evento importante que le ocurrió a muchos, muchos jóvenes en todo Chile, la PSU. La famosa PSU, así que vamos a conversar un poquito sobre el tema. Bueno, nuestro amigo Santiago está por allá, por Osorno, trabajando, así es que en un ratito más creo que manda a su representante legal para que nos venga a acompañar, así que la vamos a esperar ahí a nuestra querida amiga Jimena que venga. Y vamos a ir conversando mientras tanto y después vamos a hacer ahí un enroque, Pilar, ¿ya? Me parece muy bien, señora Rebeca. Bueno, para empezar, un saludo a toda la gente de Isla Guapi, que está en la feria, toda la gente que pasó la Navidad acá en Futono. La gente hoy día de visita en la feria. De hecho, de comenzar de acá los turistas ya, el tema turístico comienza en Futono con lo que es arriendo de cabañas, de alojamiento, de la playa, comenzó la época de piscinas, de playa. Y ya comenzamos con la época fuerte. Sí, exactamente. De hecho, con el tema de piscina de playa hubo ahí una actividad en el tema de la preparación justamente de salvavidas de Futrona que fueron capacitados en equipos de reanimación. Así que bien interesante esto porque la unidad de turismo del municipio de Futrono junto con el Departamento de Salud de la Comuna estuvieron ahí capacitando las salvavidas de las playas que ya están concesionadas y preparadas con el uso del desfibrilador portátil que generalmente nosotros conocemos como el electroshock, que es para reanimar en caso de emergencia. Ojalá que nunca se den en la playa y en ninguna parte. Así que por lo menos ya la municipalidad está preparándose para todo lo que es el verano. Verano 2013 con muchas actividades en Futrono. Verano 2014, con actividades en Futrono, en Valdivia, en Santiago, en todas partes. Y comenzamos este año con mucho calor, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Pilar, yo quiero también mandar un saludo muy cariñoso a todo lo que es la escuela de formación, al grupo de Valdivia, a nuestros carabineros, a carabineros de Futrono, porque fíjate que hay 177 nuevos carabineros que egresaron de la escuela de formación del grupo Valdivia. Qué interesante esto. Muy importante. Carabineros es una de las fuerzas públicas más respetadas y queridas del país. Y por cierto, es un agrado saber que ha aumentado la cantidad de carabineros que están al servicio de nuestra patria. Y tenemos varios jóvenes de Futrono que fueron justamente que están dentro de estos 177 nuevos carabineros egresados. Así que a la familia de esos jóvenes que de los cuales ellos están tan orgullosos, Anita Pamela Quesada, te mando un cariño por esos dos jóvenes que son de tu familia y que están egresados en este grupo de importantes nuevos carabineros que vienen a prestar tanto y buen servicio a la comunidad, sobre todo ahora en el verano, que la seguridad es tan importante. Señora Rebeca, quiero hacer mención especial. El próximo martes va a ser Año Nuevo y no hay que olvidar el tema de la constante campaña referente a que si tú conduces, no bebas. No bebas. Exacto. Y si conduces y estás bebiendo, pasa las llaves. Exacto. Beber con responsabilidad. No se olviden que en esta época hay muchos accidentes referentes a este tipo de actividades. Y por cierto, prevenir. La idea es que si usted va a carretear, va a hacer una fiesta de Año Nuevo, lo pase bien y no termine en una tragedia como a veces acontece. Sí, exactamente. Pasemos al tema de la PSU. Me parece muy bien. Vamos conversando así rápidamente para que no nos pille el tiempo y no se nos quede ningún tema en el... Bueno, Los Ríos, fíjate que cuenta con 4 puntajes nacionales en la PSU. Qué bueno. Muy importante, especialmente bueno. En matemáticas y ciencias, donde el alumno del Colegio Windsor School de Valdivia, Pablo Bastías, obtuvo el máximo con 850 puntos en ambas evaluaciones, matemáticas y ciencias. Dentro de los mejores puntajes del país. Oye, hay un chiquillo también que me llamó mucho la atención, que tuvo 3 mejores puntajes: matemáticas, ciencias y me parece que historia. El que usted dice que fue a nivel nacional. Sí, el que sacó el puntaje completo. Completo, o sea, realmente. Y si no me equivoco, era Instituto Nacional ese chico. Sí, del Instituto Nacional. Justamente ayer lo entrevistaron largamente en uno de los canales de televisión. Uh-huh. Y qué orgullo para esos papás, estaban tan emocionados: papás, abuelos, hermanos, primos, todos estaban ahí, la familia muy, muy, muy contenta. Este tema es muy importante, señora Rebeca, sí. Y es referente a que más allá de cuán bien o cuán mal les ha ido a sus hijos en la PSU, hay becas disponibles, ¿no es cierto? ¿Cuántas becas tenemos? 80.000 becas privadas están disponibles para este 2014. Cuéntenos de eso, sí. Señor Rebeca. ¿Sabes una cosa? Que no solo existe el Estado a la hora de buscar una ayuda económica para estudiar. Para este año 2014 hay un total de 80.000 becas privadas disponibles, las que presentan beneficios para el pago del arancel, la matrícula, alimentación, transportes y fotocopias. Toda esta información, sumada a las 185.000 becas estatales, se encuentra disponible en el BECO en el sitio web www.porunacarrera.cl, el que fue creado por la fundación del mismo nombre, que busca evitar la pérdida de adjudicación de beneficios por falta de información. No se olvide, www.porunacarrera.cl, en que están puestas las becas también, la vocación de profesor. Hay tantas becas en este momento para estudiar que es un alivio para las familias poder contar con esto. La beca de vocación de profesor beneficia a todos los alumnos. Si no me quedo con 500 o 600 puntos para ¿sí? tener la carrera de pedagogía gratuita totalmente. Y sabes que es muy importante que los chiquillos se averigüen y conozcan esta posibilidad de postular estas becas, porque no postulación o ignorancia de no poder postular estas becas se traduce en una pérdida de alrededor de 47.000 millones de pesos que los chiquillos no están utilizando. No, y que es importante que la usen porque es un beneficio del Estado para que usted, su hijo, su familia puedan estudiar más tranquila y sin tener que endeudarse más adelante. Y por cierto, quedan aún abiertas la inscripción de la beca de vocación de profesor. También puede buscar en internet al respecto, averiguar. Oye, tantas carreras nuevas que hay. Estuve mirando en internet, hay una página donde salen todos los tipos de carreras. Fíjate que en el tema de salud hay contactología, farmacia, higienista dental, laboratorista clínico, naturopatía. Hay una infinidad de carreras nuevas. Además están todos los técnicos, que son los audioprotesistas, los en arsenalía, de enfermería, de masoterapia, laboratorista, el visitador médico, que son carreras que de repente se les abre a los chiquillos una cantidad importante de postulaciones para el tema. Bueno, también en educación, en el área de tecnología. Es importante que los chiquillos vayan viendo, porque que no se les cierre una puerta a veces, porque tienen tan en mente querer postular a una carrera, y cuando no pueden postular a esa carrera, como que se les cierra el mundo. Y en este momento hay miles de ventanas de postulación a la cantidad de carreras nuevas que tanto en educación, en el área de tecnología, en el área de ciencias básicas, y así hay una infinidad de posibilidades para los chiquillos que puedan postular. Fíjate que ciencias básicas, que generalmente nosotros no nos manejamos, está astronomía, bachillerato en matemática, Colegio de Ciencias Naturales y Matemáticas, geominería, importante del norte, técnico en geología. Son carreras que están hoy día muy en boga. Oceanografía, química técnica en geominería. Hay tantas carreras que ahora están en desarrollo y que antes simplemente no existían. Me acuerdo que en los 80 era como una novedad biotecnología, y ahora es parte de lo cotidiano. Parte de lo cotidiano importante, porque todo va en rumbo y en camino a ese horizonte en realidad, pues. ¿Ante quién se le iba a ocurrir estudiar una carrera como geología o minería? A propósito, el triple puntaje nacional iba a estudiar geología, fíjate. Me llamó mucho la atención porque uno siempre dice una ingeniería, medicina típico. Siempre va, él va a estudiar en la Chile, pero va a estudiar geología. Bueno, y para los indecisos, las carreras con mayor empleabilidad, hay una serie de carreras que en realidad son súper importantes. Bueno, están todas las de ingeniería, pero una de las que se puede destacar con mayor porcentaje es la ingeniería civil en minas, fíjate, que tiene un 99,1% de empleabilidad inmediata. Luego, enfermería, química en farmacia, ingeniería eléctrica y fonoaudiología. Bueno, y también están los institutos profesionales, que también tienen buenas carreras como la ingeniería de finanzas, conectividad y redes, industrial o en recursos humanos. Y después tenemos los centros de formación técnica. Técnico en instrumentación. Automatización y control industrial, mantenimiento industrial o en comercio exterior. También hay carreras con un alto nivel de empleabilidad, como la ingeniería de la electricidad en el instituto, instituto profesional, y un 94,4 a nivel universitario. Bueno, y para los chiquillos que quieran realmente averiguar cuáles son los porcentajes de empleo al primer año, que ingresan a esta página donde puedan ellos ver, y de aquí yo me atrevería a nombrar ingeniería civil en mina, enfermería, obstetricia, ingeniería en mina y metalurgia, ingeniería civil eléctrica, y así una serie de que van desde el 99 al 95,4%. Después ya empieza a bajar. Atención, pedagogía en educación diferencial. Muy bonita carrera que trabaja mucho con los niños. 95% de empleo el primer año, fíjate que es altísimo, ¿eh? Exacto. Muy buena. Bueno, audiología, ingeniería, pedagogía, en carreras de instituto público. Y estos son los institutos profesionales. Instituto profesional. Yo tengo un amigo que estudió, que viene este, que al principio después fue la estafa esta de la universidad. Y al final terminó estudiando psicopedagogía. Ya capacitó de buena manera, ahora tiene psicología también puesta en su carrera. Y le ha ido súper bien a Fran, a Francisco. Ya ha sacado la mugre estudiando y trabajando, pero está muy feliz. Pero el punto es que él estudió en instituto profesional y se especializó en universidad después. Mucha gente piensa que puede quedar solamente con la carrera profesional. Bueno, con las carreras técnicas pasa exactamente lo mismo, porque tú partes con una carrera técnica y posteriormente. Y uno puede hacer la ingeniería después. Y sacar otras carreras más contundentes y con mayor empleabilidad. Y por supuesto, con mayor énfasis en lo social, de poder ayudar más a la gente con la que uno trabaja. Bueno, ahí también algunas instituciones que no calificaron en la acreditación de organizaciones, que las vamos a dar a conocer, pero primero vamos a saludar a nuestra representante de nuestro panel, que lo estamos extrañando, a Santiago. Hola Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, soy la Rebeca. Hola Pilar. Hola estimados vecinos. Hoy día me convoca un deseo especial que me pidió mi marido Chanti, que por favor viniera hoy y cuéntanos primero dónde anda Santiago, porque entiendo que anda trabajando. Así es, está en la feria de Osorno. No sé si Osorno, Paillaco, la verdad que ya no me acuerdo, son tantas ferias que no. Ya no sabes para dónde apunta. Ya no sé para dónde va. Pero anda trabajando. Va. Sí, está trabajando también. Jimena, antes que nos cuentes tú del saludo de Santiago, me gustaría que nos cuentes qué pasa con tu gimnasio, que siempre estamos conversando y siempre estamos contando lo que hacen tus pequeñas niñas ahí, que este año, cuéntanos un poco el resumen de lo que ha sido este año, para aprovechar de contarle las cosas más importantes que han ocurrido. Muchas gracias. Bueno, este año fue un año muy, muy interesante, visto desde el punto de vista del gran número de niñas que ingresó, que es un verdadero semillero, porque la mayoría son de 4, 5 y 6 años. Hace muchos años, de hecho, yo nunca había trabajado con tanta pequeñita, valga la redundancia, chiquita. Yo cuando se inició hace 11 años atrás en la gimnasia, comencé con niñas, la menor creo que era mi... No, Silvana era la menor, que llegó en el segundo año, pero eran chicas que tenían sobre 8 o 9 años. Y estas son niñas, bajo de 8 claro, años. 4, 5 y 6 años. ¡Qué maravilla! Maravilloso, pero agotador. Y qué responsabilidad también. Una responsabilidad muy grande, estar permanentemente atenta todo el tiempo. Ustedes saben muy bien que los niños a esa edad no son inquietos, hay que mantenerlos ocupados todo el tiempo, y es de una demanda de y lograr energía. La atención de ellos también. Justamente. Yo creo que ese es un doble trabajo para ti. Es enorme, pero muy satisfecha, porque lograron cosas y a corto tiempo. Me recuerdo que en Osorno, cuando era el mes de junio, en nuestro primer campeonato ya llegamos con dos medallas de dos pequeñitas, de Sofía Valenzuela y de Gabriela del Campo, con una excelente participación de Montserrat del Campo, estaba también ahí Isidora Barrientos, y no me quiero olvidar, seguro me olvido de alguien, Amanda Molina, y también compitió en aquel entonces Emilia, parece que no, la hermanita María José y Elor. Espero no olvidarme de nadie. Pero si no, las disculpas pertinentes. Por favor, pido disculpas porque mi cabeza no. Sobre todo para los nombres. Bueno, empezamos ahí ganando con ellas. las chicas en general, mis gimnastas, las de selección que yo llamo, obtuvieron excelentes puntajes. Anabel Olivares, ¿cómo olvidarme de Anabel? Que se nos va a decir la señora que se nos va a Anabel. ¿Para dónde se va Anabel? Se va con su familia a Rancagua. Por ese lado estamos felices porque sé que es un proyecto nuevo que ellos emprenden como familia. Claro. Se van los cuatro. Marcelina, una excelente colaboradora. Sí, genial ella. Muy responsable. Por lo mismo, Anabel, una gimnasta maravillosa, perseverante, disciplinada. Este año sacó, 4 medallas de oro. Por acordarme de lo principal, y luego medalla de segundo lugar. Oye, ella, como dicen las lolas ahora, es seca. Es seca. Es el término. Es muy rápida, muy alegre, muy, muy simpática en sus movimientos. Y le aprovecho de si está escuchando, mandarle un fuerte abrazo, porque ya se van ahora luego. Así que un abrazo enorme, Anabel. Sabes que te quiero mucho, cuentas con todo mi apoyo. Pero tiene que buscar allá gimnasia rústica. Ojalá, y si no, estoy segura que si no pilla, los de artística se la van a llevar, pero así, inmediatamente. Así que, bueno, un abrazo enorme para ella. También se me va Galita. Galita Navarrete, también excelente gimnasta, que una gimnasta juvenil, que también dio grandes sorpresas este año en el Windsor, en Concepción. Viajamos este año desde... Llegamos hasta Punta Arenas, señora Reyes. Sí, yo lamenté tanto no poder acompañarlos en esa ocasión, pero la verdad es que, bueno, la vida uno le pone diferentes escenarios y uno tiene que saber actuar en todos ellos. Así es. A como dé lugar. Así que un fuerte abrazo a mis gimnastas que se van. Oye, Jimena, entonces, realmente si tú sacas un resumen, año redondo. Feliz para ella. Y esperando que el próximo año lleguen todas mis gimnastas y alguna más que quiera inscribirse en el club que comenzamos en marzo. Quisiera leer brevemente estas patitas de gallo que dejó mi marido aquí, pero voy a leer. No lo peles, por favor. No, con mucho cariño, ¿sí? Y dice así, por favor, voy a poner voz más ronca. Dice: estimados vecinos y vecinas de Futrono, señora alcaldesa, concejales, consejeros del COSOC Futrono, padre César Márquez, autoridades de la comuna, dirigentes en general, dirigentes deportivos, personal de la Radio del Lago y querida familia. En este último programa del año quiero expresar mis más sinceros deseos de que el año que venga esté lleno de dicha, salud y bienestar para cada uno de los habitantes de nuestro hermoso Futrono. Además, quisiera agradecer y ratificar mi compromiso para seguir trabajando por mi comuna como dirigente, y quedo completamente a sus órdenes para poder colaborar y ayudar en proyectos e iniciativas en beneficio de los futroninos. Nuevamente quiero expresar mi agradecimiento a quienes confiaron en mí como una opción para poder aportar en el bien de mi comuna y la provincia. Para usted, señora Rebeca, bendiciones y lo mejor para este año 2014 junto a su querida hija Rebequita, e infinitas gracias. Pilar, que se te cumplan todos tus deseos, y nuevamente gracias por tu apoyo. Bendiciones para ti y tu mamá. Un feliz año nuevo 2014 y nos vemos pronto. Santiago. Bonita su y muy sentida sus palabras de Santiago. Le mandamos un abrazo a la distancia. En una de esas nos está escuchando por ahí, debe estar buscando en el día la vez si capta la radio. Ojalá. Así que emotivas palabras de nuestro querido amigo y partner de programa, así que lo echamos de menos en estos dos últimos programas, pero bueno, también sabemos que el trabajo es importante en todas las instancias de la vida, y para sobrevivir hay que trabajar, así que lo entendemos también. Gracias por venir personalmente, Jimena, a entregarnos este hermoso saludo de Santiago, y te deseamos de verdad los mejores parabienes para el 2014 con todo tu ramillete de hermosas niñas que tienes y de muy buenas gimnastas que dejan siempre el nombre de Futrono muy por lo alto. Muchas Así que les vaya súper, súper bien. Aprovecho muy cortito de enviar en el nombre de la gimnasia, en nombre de Santiago y toda la directiva, un feliz año nuevo 2014, que lo pasen lindo, y bendiciones para el próximo año. Felicidades a todo el club de gimnasia. Aprovechando con los saludos, de verdad no quiero dejar de pasar de mandarles un saludo muy cariñoso a todos los feriantes pilares de a la Feria de Horticultores Huerto Lindo. También tenemos la Feria de Artesanos, que funciona en el Centro de Negocios. A la Feria de Artesanos Raíces de mi Pueblo. Y no se olvide, Ferias Costumbristas en Isla Guapi, Maihue, Maqueo, Chabranco, Nontuelá, Huaynahue y Choyinco. A todos ellos les mandamos un abrazo súper cariñoso. De verdad que son emprendimientos que les sirven mucho para desarrollarse ellos y mejorar su calidad de vida en cada una de las familias de nuestros horticultores, de nuestros artesanos. Así que les deseamos que este verano sea muy, muy bueno para todos ellos y que el tiempo nos acompañe de tal manera que ellos puedan vender y exponer todas sus maravillas que han preparado durante el año. Y por cierto, poder con esto generar algún ingreso para la familia y avanzar a través del trabajo digno. Y yo quiero dejar de manifiesto aquí en este último programa de este año, y no sabemos todavía cómo se nos viene de enero a marzo. Vamos a ver ahí qué pasa con nuestro programa de cada sábado. Pero quiero de verdad públicamente agradecer la confianza y el cariño que don Carlos Larraín Peña, nuestro senador, por las comunas de Corral, Lanco, Mafi, Mariquina, Valdivia, Futrono, La Unión, La Corranco, Los Lagos, Payaco, Panguipulli, Río Bueno, nos dispensó en tener este programa por más de 2 años al aire. Hemos estado ahí acompañando a nuestros vecinos, siendo nosotros la parte positiva de todos los programas quizás que han venido dándose a través de la radio de la 93.3 y entregándole a nuestros auditores la mejor visión de la política, la mejor visión del trabajo en comunidad. Señora Rebeca, nos queda un minuto para despedirnos, pero no se olvide, un año es una nueva meta, para una nueva forma de empezar. Si uno se decide, puede cambiar su vida cuando lo estime conveniente. Puede ser con este año que viene, puede ser cuando usted lo estime conveniente. Pero lo importante es que si uno quiere cambiar las cosas, las puede hacer si se lo propone. Mire, yo a propósito de lo que tú acabas de decir, yo traigo un mensaje que dice: metas las buscamos, caminos los encontramos, desafíos los enfrentamos, vida la inventamos, sueños los realizamos. Pongamos todo nuestro esfuerzo para que el próximo año nos encuentren más cerca de nuestros sueños. Que tengan todos y cada uno los habitantes de Futrono un feliz año nuevo y que este sea el verdadero inicio de los sueños logrados. Jimena, un mensaje a la comunidad para terminar. Bueno, pedir que esta noche de Año Nuevo sea una reflexión y, como dijo la señora Rebeca también, proyectarse con nuevas metas que sean positivas en lo personal, en lo familiar y en lo social también. Nosotros vivimos en un mundo en que tenemos que respetar al prójimo y desear que el próximo año 2014 sea fantástico para todos, lleno de bendiciones para toda la familia. Gracias. Exactamente, coincido y me adhiero a tus buenos deseos, Jimena, y por mi parte, en forma muy personal, agradecer todos y cada uno de los abrazos que hemos recibido con mi hija en situaciones de tanta dificultad que nos ha tocado vivir, y que gracias a esos afectos nos hemos podido recomponer lentos, pero vamos seguros en seguir avanzando. La fe en Dios también nos hace mantenernos bien y esperar que el 2014 sea lo mejor para todos nosotros. Así que les mando un abrazo a cada uno de mis afectos, de mis vecinos y de tantas personas a las cuales les tengo tanto cariño, así que deseo para el próximo año volver a encontrarnos en este dial, volver a encontrarnos a esta hora, volver a encontrarnos el día sábado. Un abrazo súper cariñoso para todos y cada uno. Bueno, como decías que la tojera, mañana es otro día, siempre se puede partir de nuevo. Un abrazo cariñoso a toda la gente que nos ha acompañado estos años, y por cierto, esperar que el año que viene, pase lo que pase, Dios nos bendiga con nuevas cosas que nos hagan más maravillosa la vida. Un saludo también a la gente de la Radio del Lago, está tosiendo Jorgito, que te vaya muy bien con el tema de los bomberos, y saludos a toda la gente que nos ha apoyado y nos acompaña. Que tengan un muy buen año 2014, cuídense mucho. Y le vamos a traer pastillas de menta a nuestro amigo Jorgito. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional y senador por la región de Los Ríos. Quisiera hoy día hacer un pequeño balance o recuento del año que termina y manifestar un buen deseo para el año que comienza. Este ha sido un año muy intenso en acontecimientos políticos, ya lo sabemos. A muchas personas incluso se satura con la política, pero la política tiene importancia y no hay que descuidarla. Ahora, en el año también ha habido cosas buenas que tienen que ver con hechos muy concretos que se relacionan con la vida de las personas. Hemos tenido buenas cifras de empleo y también buenas cifras respecto a la remuneración del empleo. Se ha hecho una aplicación más extensa del ingreso ético familiar para vincular los subsidios a ciertos resultados de salud y educación en la familia. Hemos también impulsado el emprendimiento de las personas que mueven negocios y que dan empleo. Se ha aplicado ya en plenitud el crédito a la educación con una tasa inferior, ahora es el 2%, de tal manera que se abarata los estudios. En fin, pensamos que ha sido un año bien fecundo en realizaciones del país completo. En el orden político, ¿qué tuvimos? Tuvimos que se llevó adelante el proceso de las primarias, que era una manera de seleccionar a los candidatos de cada sector. Hemos tenido una elección parlamentaria, se renovaron la mitad del Senado y la integridad de la Cámara de Diputados. También se acaba de terminar el proceso de la elección presidencial y es presidenta de Chile en virtud del voto popular, doña Michelle Bachelet. Es cierto que hubo abstención, pero eso no significa que la presidenta Bachelet no tenga la legitimidad que necesita para ejercer en pleno la autoridad de presidente de Chile. Chile necesita un presidente y ella tiene el respaldo para hacerlo y cuenta con quienes militamos en Renovación Nacional para aceptar la autoridad presidencial. En fin, este es un año con hechos buenos. Hay una demostración fehaciente de que nuestro sistema democrático funciona. Es decir, hay aquí un sistema institucional bastante eficiente que no hay que echar por la borda porque resulta ser de que hay muchas personas que hablan por ahí de echar abajo la Constitución y reemplazarla por una que ni siquiera se conoce, porque no hemos visto el borrador, no sabemos cuáles son los temas. Lo único que se dice es que se quiere acentuar la diversidad, la variedad, pero al mismo tiempo se nos dice que las minorías políticamente estorban. Y eso es contradictorio. Si se quiere que haya diversidad, tiene que haber respeto por las minorías. En fin, afortunadamente los chilenos reconocen que este es un país donde se puede vivir bien, siempre que se trabaje, se esfuerce y se lleve una vida ordenada. El 75% de las personas entrevistadas en una encuesta reciente declara estar entre completamente feliz o bastante feliz sobre su propia existencia. 75% de la población se declara entonces bastante satisfecha. Esto es bueno. Ahora, claro, el estar satisfecho con la vida no hace que la vida sea simplemente un pasa-pasa. No, tenemos que seguir trabajando, tenemos que preocuparnos de los demás. En el año 2014, que pronto se abre, debiéramos sacar algunos buenos propósitos, colaborar con la vida de los vecinos, ayudar a que la familia tenga una convivencia pacífica, impulsar la región, en fin, sacar buenos propósitos para que la vida en Chile sea mejor. Hay un dato malo en todo lo que estoy describiendo, y es que un porcentaje muy alto de gente declara no tener confianza siquiera en su vecino. Eso es una cosa lastimosa que hay que tratar de echar abajo, porque eso supone que los chilenos no confiamos unos en otros. Hay que combatir eso, ¿y cómo se hace? Siendo buenos vecinos, siendo respetuosos, observando la ley, en definitiva, siendo buenos ciudadanos. Por lo tanto, reciban todos nuestros auditores un saludo para un feliz año 2014, en que se realicen los deseos que cada cual pueda tener y que signifique un horizonte nuevo y más alegre. Muchas gracias, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional y senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín. 17 horas de compañía musical.